solista con lograr un álbum en el listado Billboard 200, el álbum American Fool, y de ese álbum lograr dos canciones en el listado Top 10 de Billboard, en el listado Hot 100 de Billboard, y ubicarlas, esas dos canciones, entre los primeros 10 lugares, todo al mismo tiempo, es decir, álbum número 1 y dos canciones en el Top 10. Jack and Diane, que se ubicaba en la posición número 4, y la canción Hurt So Good, que se ubicaba en la posición número 8. Vamos con esa canción de John Mellencamp en Estrellas de Medianoche, Hurt So Good, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. When I to so many places where the weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggies, for the baggage is so heavy. I hear the plane is ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really wants to leave me. And it's getting me so. It's getting me so. Wish I'd been much stronger. For the wheels are turning faster as I hear the winds are blowing. I know that she is leaving on a jet plane without the runaway. And I can't believe that you really want to leave me. And it's getting me so. It's getting me so. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. Just imagine. Nothing like it. Canción de Justin Timberlake, un pop del siglo XXI, Can't Stop the Feeling, no puedo detener el sentimiento. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 11 de septiembre, año 1967. El cantante Frank Sinatra, que juega en el casino Sands de Las Vegas, se pelea cuando le niegan el crédito como parte de una política impuesta por los nuevos propietarios. En esa pelea se rompe dos dientes. El altercado parece que fue bien fuerte. Y pronto lleva sus talentos, ya con dientes repuestos, y su dinero al Caesars Palace, un casino que queda también en Las Vegas. Eso sucedió en una fecha como esta, un 11 de septiembre del año 1967. Vamos a escuchar a esta gran leyenda de la música, Frank Sinatra, con una canción del año 1980, el tema New York, New York, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Stop.

en Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Canción de Giorgio Moroder y Philip Occhi, Together in Electric Dreams. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en un 11 de septiembre. Año 2001. Mientras Gerard Way observa horrorizado desde el ferry de Manhattan cómo se derrumban las Torres Gemelas del World Trade Center, se da cuenta de que la vida es demasiado corta para no seguir su sueño. Poco después, funda su propia banda, My Chemical Romance. Sucedió un 11 de septiembre 2001. Gerard Way, al observar el derrumbe de las Torres Gemelas, dice: la vida es muy corta,

En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. The sun fell down. You kept it going. Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, un tema de la agrupación de Cars. You might think, podrías creer. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3 son las 2 de la madrugada y 2 minutos de hoy miércoles 11 de septiembre. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con Crystal Waters, 100% pure love. Back to the middle and round the game. I'm gonna be there till the end, 100%. Friend to play, you'll never go out on your own.